En verano de 2011, un puñado de frikis dementes, un zombi y un caballo fueron encerrados en una emisora de radio para castigar a un pobre técnico de sonido. No tardaron en hacer un programa de radio. Hoy, buscados todavía por las fans de Crepúsculo, sobreviven como locutores de fortuna. Si quieres crearte un problema, puedes encontrarlos todos los viernes en el 107.8 de la FM. La guarida del androide, todos los viernes a las 8 de la tarde en Radio Cullar.